profesor, estos temas, podríamos decir, del deporte y la sociedad que prepara nuestro compañero Marcelo Peña, y hoy el tema central se caía solo en los días anteriores de la semana pasada, cuando se conoció la noticia de el fallecimiento de César Luis Menotti, el entrenador argentino. Vamos al informe que preparó Marcelo. Nació el 5 de noviembre del año 1938 en Rosario, Santa Fe, en Argentina, hijo de Antonio y Olga, el flaco, César Luis Menotti, graduado en Ciencias Químicas. Comenzó su trayectoria como futbolista en el año 1960 con el Club Central de Rosario de su país, para pasar luego a Racing y Boca, a la Juventus de Italia y finalizar su carrera con el San Pablo de Brasil, para luego convertirse en entrenador de fútbol. Su filosofía estaba profundamente influenciada por ideas de juego libre y expresivo, considerando el fútbol como una manifestación artística y cultural más que simplemente un deporte competitivo. Esto lo llevó a priorizar el talento creativo y la técnica individual en sus equipos. Uno de sus primeros triunfos fue el campeonato de Primera División, el torneo metropolitano, en 1973, con el club Huracán de Parque Patricios. Dirigió a equipos como Newell's Old Boys de Rosario, al Barcelona de España, con el que ganó la Copa del Rey en el año 1984, a Boca, en Argentina, al Atlético de Madrid, en España, volvió a su país para dirigir a River, tuvo un paso por Montevideo dirigiendo a Peñarol, dirigió a la Selección de México, de nuevo a Boca, y quedó subcampeón de la Libertadores, y también a Independiente supo dirigir. Su título más reconocido y recordado por todo el mundo del principal deporte tiene que ver con el Campeonato Mundial que obtuvo como entrenador de la Selección Argentina de Fútbol en el año 1978. A lo largo de su trayectoria, Menotti fue distinguido con numerosos premios, no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su impacto en la cultura futbolística. Se le reconoce como un promotor del fútbol usado como instrumento de cambio social y educativo. El 13 de marzo del año 2011 se le ingresó en el Hospital Italiano de Buenos Aires a causa de una grave afección cardíaca debido a su adicción al tabaco. César Luis Menotti falleció el domingo 5 de mayo pasado en Buenos Aires debido a una anemia severa, según se informó desde el centro médico. La pelota es como tu vieja, es tu hermana de la vida, la pelota es la que el pibe sueña de tener en una villa. ¿Eh? La pelota es la que mi viejo un día sacó de un paquete y la tiró, venía amarilla en el aire y nosotros corrimos como locos que nos regalara mi viejo una pelota. No, la pelota es de la gente, es la que hacía tu vieja con una media. Era hincha de Central y me llevaban a la cancha cuando tenía 4 años, hasta que después a los 10, a los 11 ya empecé a ir a ser hincha de atrás del arco. Ser de Central es estar al lado de todos los artistas, los atorrantes. Es un club más ligado yo lo siento así en sus orígenes, ¿no? Central estaba más ligado a la gente, al pueblo. Newell era un equipo también que tiene gente del pueblo, pero un poco más elitista quizás. Empezó con, tenía pileta, sí. Los bailes de carnaval, donde iba Pugliese, iba Troilo. Y Rosario era fútbol, puro fútbol. Menotti era hijo único. Su padre Antonio había peleado con los mejores boxeadores de la ciudad de Rosario. Había muerto joven a los 51 años. Era muy fumador. Militaba en el peronismo. Cuando César Luis Menotti era chico, su casa llegó a ser baleada 2 veces debido a las disputas internas del partido. En una nota periodística, Menotti habló sobre esas situaciones. Nos mentalizamos, dijo, que cuando mi viejo prendiera la luz en nuestra casa, nosotros nos teníamos que tirar al piso por precaución. Las situaciones que atravesó su familia lo obligaron a refugiarse en la casa de Agustín, un delegado comunista del sindicato Fraternidad, perteneciente a los conductores de trenes, y también vivió en la casa de Chacho Rena, uno de sus amigos del barrio. Me cuidaron, contaba Menotti, me obligaron a rendir las materias porque yo dejé de ir al colegio, me peinaba como Gardel para que me dejaran entrar a lugares de mayores, me juntaba con gente grande y me salvaron, porque escuchaba historias de gente que se malogró por tomar y que pintaba para crack. Me di cuenta de que me tenía que cuidar, decía Menotti. Menotti entendía el fútbol como un juego en el que hay que agradar al público, y eso solo se consigue si se juega bien, si el fútbol que desarrolla el equipo es vistoso, los resultados positivos llegarán por sí solos. Menotti concebía el fútbol como un espectáculo para el deleite de los espectadores, algo que se logra mediante un juego de calidad. Creyó siempre firmemente que un estilo de juego atractivo y llamativo conducía naturalmente a buenos resultados. No solo desempeñó su rol de entrenador en un periodo difícil en la Argentina, sino que también se destacó por su oposición vocal contra la dictadura militar de su país. Su apuesta por un fútbol ofensivo y estéticamente lindo era una manifestación de sus ideales liberales y un desafío a las estrategias más defensivas y conservadores que dominaban en aquel entonces. Si nosotros apostamos que o creemos que el único camino es del éxito, voy a repetir una frase de ingeniero, ¿no? El éxito es como llegar al borde del abismo. Un paso más y desaparecemos. Si damos un paso para atrás, podemos aspirar a la gloria. Entonces nosotros tendremos que dar un paso para atrás. Nos creímos que el éxito nos iba a salvar. Y nadie lo garantiza. Nosotros, el éxito nuestro tiene que ser encontrar un equipo que salga la gente enojadísima y que diga cómo perdimos este partido. Y que el otro, el amigo, le diga, bueno, pero jugamos bien. Yo no conozco a nadie que juegue para no ganar un partido. Hemos llegado a la ridiculez de decir a mí lo único que me importa es ganar. Bueno, yo quiero que mi selección juegue mejor que el adversario. Y para ganarlo el partido. No me gusta ganar de cualquier manera ni de casualidad. Decir que el fútbol es un juego parecería que no es serio. Y yo digo, no, nada más serio que jugar. Hasta el amor es un juego. Depende de la responsabilidad y el enamoramiento que uno sienta por las cosas. Siempre es un juego. Un juego de intercambio de pasiones, de emociones. Están los que crecen porque se preparan, y los otros que creen que pueden computarizar los sentimientos y las pasiones del espectáculo. Y eso es un disparate. Y aquellos que creen que pueden manejar los riesgos. Otro disparate. Estos son como esos tipos que no tienen amigos y no se enamoran por miedo de que lo engañen o que lo traicionen. Se encierran en una pieza y se mueren de nada, terminan muriendo de nada. Entonces al futbolista le generan el no riesgo y el tipo termina que no juega al fútbol y se muere de nada. Después se da cuenta que le pasó algo, se paseó por el gran escenario donde él podía haber disfrutado el sueño de su vida, de haber agarrado, tener la pelota en sus pies, de dar un pase gol, de meter una jugada con un compañero, se da cuenta que se le fue la vida y se murió de nada. La relación entre César Luis Menotti y Diego Armando Maradona, cuyos nombres figuran en lo más alto de la historia de la selección argentina, fue la de dos personas que pasaron desde una admiración mutua casi permanente hasta peleas muy fuertes, incluso con munición verbal violenta, pero con una sensación final. Si bien es cierto que Maradona llegó a lo más alto en el Mundial de México de 1986 con el entrenador Bilardo, el rival futbolístico de Menotti, no parece errado suponer que Maradona prefería íntimamente a Menotti. O al menos eso dijo años atrás, en 1996, cuando aseguró: si de toda mi carrera tengo que elegir un solo técnico, ese sería Menotti. Maradona se transformó en el referente de millones de argentinos que veían en él un representante humilde que decía las cosas de frente, sin callarse, y denunciaba las injusticias en el mundo dentro y fuera de una cancha. Con sus excesos y equivocaciones humanas, el niño que había crecido en los barrios más pobres de Argentina es considerado casi un dios para millones de personas en el mundo. Pero esa mochila pesada que cargaba Maradona como referente de los tipos simples le costó también la vida. Y la utilización de los grandes medios de comunicación que se le volcaron en contra y a favor, según lo necesitaban. El 25 de noviembre de 2020, cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Diego Maradona y todos los canales de televisión en Argentina transmitían con varios móviles desde distintos puntos del país las repercusiones de la noticia, César Luis Menotti declaraba lo siguiente: tengo mucha rebeldía y tengo miedo de excederme en esa rebeldía y en la falsa utilización que se tiene a veces desde el éxito en esta sociedad perversa, y estoy muy dolido realmente. Maradona fue uno de los cuatro jugadores más importantes de la historia del fútbol hasta hoy, ¿no? Yo digo que fue Alfredo Di Stéfano, fue Pelé, fue Cruyff y fue Maradona, los cuatro más grandes futbolistas del año 1950 y pico. Pero estoy muy dolido por muchas otras cosas, por muchas otras cosas. Y me da mucha bronca, mucha bronca. La utilización y es verdad que Diego tenía un carácter muy especial. Yo debo ser el entrenador que más dirigió a Maradona. Yo lo dirigí a Maradona hasta el Mundial 82, ¿no? Que después fuimos al Campeonato del Mundo, pero fuimos campeón juvenil en el 79, es decir, lo dirigí de chiquito y lo dirigí en el Barcelona, donde ganamos en Copa del Rey, Superliga, y cuando yo me voy del Barcelona, me vengo, ¿no? Porque no tenía más ganas de dirigir realmente. Y él se iba a Nápoles, y me acuerdo como si fuese hoy, que me dijo: si usted se queda, yo voy a Nápoles. Y yo le dije: yo no me voy a quedar, digo, pero pensando en Italia, ¿no? Que el fútbol, porque el Barcelona era, es en esa época era un equipo muy complicado realmente. Y me pongo a pensar la utilización que hicieron de Diego. Me da mucha bronca. Estoy muy fastidiado, muy triste, mucha bronca, realmente. Y veo ahora todo esto, cuando yo venía denunciando hace bastante tiempo que no se lo cuidaba, es difícil, Diego, pero conmigo nunca fue difícil. Día de la operación, por ejemplo, tengo un recuerdo, jugamos un partido y le fracturan una lesión gravísima. Cuando termina, lo llevan a un hospital. Cuando termina el partido, Barcelona Atlético Bilbao, yo me pregunto y lo habían llevado a un hospital, a un sanatorio. Bueno, cuando llego, yo me quedé un segundo, estaba todavía con él y él no se quería dejar operar. Entonces yo la saqué a Claudia de la habitación y me puse a hablar con él y se puso a llorar. Yo tengo mucha historia. Y se operó y a los dos meses volvió a jugar. No sé, la utilización me pone muy mal, pero muy mal. Lo cuidó, nada, lo usaron. No es que es fácil, Diego, nunca fue fácil, ¿no? Pero no lo cuidaron en el momento que Diego necesitaba que lo cuiden un poco más. Y lo usaron porque era Maradona y lo siguen usando porque murió Maradona, y me parece que es un mensaje muy turbio y a mí me molesta mucho esto que estoy diciendo, pero cuando había que decir las cosas nadie las dijo. Menotti visitó un día la casa de Obdulio Varela en el humilde barrio de Villa Española, algo que contó luego en una nota periodística en la que también se refirió a los jugadores exitosos uruguayos de aquella época, a los de la actualidad y también a algo más. La oportunidad que tuve de estar en la casa de Obdulio y él me decía, hablan de la garra de aquel equipo, ¿no? Que le dio la gran alegría al campeonato del mundo. Y dice, sí, sí, la garra de este negrito solo, porque los demás eran grandísimos jugadores, dice, eran mucho más futbolistas que no era solamente, sí, por supuesto, que siempre Uruguay ha mantenido una actitud y tiene un compromiso de representatividad de un fútbol histórico y los futbolistas tienen un estilo y un temperamento, pero a veces eso hace perder de vista el horizonte de los enormes jugadores técnicos, como Schiaffino, que era flaquito, pero jugaba como los dioses, ¿no? Así que han tenido grandísimos jugadores. Y yo creo que bueno, hay épocas que ante el no éxito hay una invasión de un modernismo que se utiliza como una palabra, un adjetivo calificativo de bueno o malo. Pareciera que antiguo es malo y moderno es bueno. Bueno, entonces cuando hay una orquesta que toca y no se sabe qué carajo toca, dicen que es música moderna. Cuando un futbolista corre, se tira al suelo, se levanta, se cae y mete todo el partido, es un futbolista moderno. Y yo creo que el fútbol es un juego donde debe privar sobre todo la identidad. Y si de identidad se habla, nadie puede desconocer la enorme técnica que tienen los futbolistas uruguayos, ¿no? Entonces apostar solo a lo otro me parece que es equivocar el camino. Un equipo de fútbol lo primero que tiene que aprender es a jugar bien al fútbol. Si juega bien al fútbol, todo lo demás que son interesantes, hubo una buena preparación física, respuesta científica a través de la biomecánica, de la fisiología, todo lo que usted quiera, pero aplicado a los mejores jugadores, a los que tienen una identidad, a los que sienten el juego y lo interpretan y lo mejoran y lo conocen, y desde ahí se parte para ser un gran jugador de fútbol. Porque si no, cualquier pibe que corra rápido, salte alto y sea fuerte puede ser jugador de fútbol, y esto me parece que es un error. Como cierre, y yo sé que llegué a una hora donde ya están bastante podridos de escuchar tantas cosas, quiero dejar como una idea simplemente, es que partamos de que lo nuestro es serio. Nosotros no somos cualquier cosa, nosotros tenemos la posibilidad de convivir con jóvenes que están creciendo, que arriban a lugares con la soledad del éxito y que terminan, como en algunas épocas algunos terminaban en el alcohol, hoy terminan en la confusión de no saber para quién juegan, por qué juegan, para quién viven. Estas son las cosas que nosotros tenemos que tener en claro, que los jugadores no son jugadores de fútbol, son hombres que juegan al fútbol, y que tenemos que adquirir el mayor de los conocimientos para ayudarlos a ser buenos jugadores y mejores tipos, porque les guste o no, directa o indirectamente, uno en cualquier actividad plantea un estilo de vida o una sociedad en la cual te gustaría vivir. César, por ejemplo, cada noche cuando te vas a dormir o algo, ¿repasás algo, pensás algo o simplemente decís hasta mañana? No, yo no duermo, yo si no tomo pastillas no duermo. Cuando termino de exprimir mi cabeza, sí. Sí, lo más grave de todo es que me duelen las mismas cosas que cuando tenía 20 años, y eso es muy grave. O yo estoy mal, fuera de foco, o el país no me cada día me genera más incertidumbre, sí. La política me genera cada vez más incertidumbre. Yo miro televisión y o leo diario o estoy en cena con mis amigos y yo no puedo creer todo lo que se dice, todo lo que la justicia demora para decir dos palabras, por lo menos cierta tranquilidad a la población de que algo se está haciendo. Es preocupante realmente cuando hay un poder político legal elegido por el pueblo y un pasado tenebroso. Porque esto de nacional y popular, todo estos cuentos, estas migajas que se le regalan a la gente como si el dinero se hubiese incendiado. Alguien lo tiene, alguien se lo llevó, vayan a buscarlo ahí, no se lo vayan a pedir a la pobre clase media que apenas está creciendo para no permitirle otra cosa que sostenerse como pueda. Y una pobreza que avanza quiero decir algo, pero tengo muy fastidioso. Yo tengo una idea muy clara. Una vez vino acá un amigo mío que era presidente de la Caixa de Barcelona, un chico joven, 35 años, que iba a Mar del Plata, muy inteligente. Va a Mar del Plata porque tenían 20 barcos que querían traer pescado. Yo lo llevo a Mar del Plata, él se reúne ahí, después volvemos. Y me dice, ¿no me llevarías a La Pampa? Lo miro y le digo, ¿pero vos estás loco? ¿Qué te crees que en La Pampa qué va a ir a ver gaucho? No, quiero ir a La Pampa. Bueno, iba a La Pampa y anotaba los pueblos, ¿no? En las rutas, no sé, Chascomún, ¿cuántos habitantes tendrá? No sé, qué sé yo, ¿pero cuánto? ¿Un millón? No, con millón, ¿no? Bueno, 50.000, 60.000. Cuando volvemos a Buenos Aires, me dice, es imposible. ¿Qué cosa? No puede crecer este país nunca. Anoche estaba estudiando, el 40% del territorio nacional está ocupado por el 6% de la población. Me pregunta él a mí, ¿cuántos habitantes tiene Berlín? Y yo lo miro, digo, no sé, yo lo conozco a Berlín, ¿sabés cuánto tiene? 2,5 millones. Y yo cruzo la General Paz ahora y encuentro La Matanza con 6 millones, sin cloaca. El crecimiento de la Villa 31, yo tuve una muy buena relación con el padre Mujica porque era hincha de Racing y lo conocí como jugador de Racing. Y después yo vivía a la vuelta de su casa, Suipacha y Arroyo, y yo le regalaba, le daba los long play que me mandaban los músicos. En esa época la Villa 31 tenía 3.500 habitantes y él me decía que había que hacerla desaparecer, que había que cerrar, pero que había que construir una casa, qué sé yo. Ahora tiene más de 70.000. Entonces vos me preguntabas de noche, yo no puedo creer realmente lo que veo, porque yo me crié en un barrio de verdad, de trabajadores del ferrocarril. Y cuando yo te decía esto de la educación social, de la construcción social, Estos trabajadores ferroviarios trabajaban de 8 a 12 y de 2 a 6 y con ese dinero tuvieron hijos, tuvieron casa, tenían jardín. Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde llegamos? Yo cada vez que me subo a un taxi lo primero que le pregunto, ¿cuánto hora trabajás? Y me dice, depende, entre 12, 13 horas. ¿Cuántos hijos tenés? Y yo tengo dos nenas, ahora, dos nenas. Y dice, ¿cuándo la ves? Y cuando me levanto a la mañana, van al colegio, me levanto a las 7 y digo, y ahora cuando llegás a las 10 de la noche, ya están durmiendo. Y me quedo pensando, ¿no? Pero me da mucho, es muy feo vivir bajo sospecha. Yo vivo bajo sospecha de todos los dirigentes de la política argentina.